Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runakuna, Guarmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también un encuentro con los pueblos de América Latina y el mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos del mundo que todavía luchan por su independencia y autodeterminación. Por esta ocasión con la hermana República Árabe Saharaui Democrática. A propósito de la conmemoración del 34 aniversario de las relaciones entre la República Saharaui y el Ecuador, y por motivo de ello, se realizó el develamiento del retrato del fundador del Frente Polisario, el Walí Mustafa Sayed, acto importante e histórico que se efectuó el día de ayer en la Defensoría del Pueblo de Ecuador, y que sin duda ratifica los lazos de hermandad entre estos dos pueblos. Y es importante mantener esa relación con este pueblo, 34 años que muy pocos realmente conocemos y se desconoce la importancia de la relación entre Ecuador y la República Árabe Saharaui Democrática. Doy la más cordial bienvenida a un gran amigo del programa, del Ecuador, de la patria grande, el compañero Ali Salen Sidesen, embajador de la República Árabe Saharaui en Ecuador. Junto a él conoceremos cómo fue el inicio de estas relaciones diplomáticas ya hace 34 años y sus lazos de amistad, y de quién fue este gran personaje e importante para el pueblo y la lucha saharaui, como fue el Walí Mustafa Sayed, líder del centro del Frente Polisario. También hablaremos cómo sigue la situación actual de la causa y lucha del pueblo saharaui. Muchísimas gracias, mi estimado embajador Ali Salen. Muchísimas gracias por su tiempo, aportes y por siempre contar con su valiosa presencia en esta su casa, su programa, mi querido embajador, a los tiempos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Yuma. Muchas gracias por la invitación. Saludos a los oyentes. Muchísimas gracias. También, más adelante, tendremos nuestro encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy, con la hermana República de Cuba, al conmemorarse este próximo 25 de noviembre, un año de la partida física del comandante histórico de la Revolución Cubana, del guerrillero del tiempo, comandante Fidel Castro, donde se tienen planificadas varias actividades en su recordatorio, homenaje y el legado tan importante que dejó el comandante Fidel Castro. Porque hablar de Fidel, como siempre lo digo, es hablar de humanismo, de reivindicación, internacionalismo, antiimperialismo, de lucha, de libertad y fuerza para todos nuestros pueblos, no solo para la Revolución Cubana. Un año de su partida física, pero que su legado sigue más vivo que nunca. Más adelante contaremos también con la valiosa presencia de otro gran amigo del Ecuador, de Latinoamérica y del programa, el embajador Rafael Dausá, de la República de Cuba, acá en Ecuador. Y también hablaremos de qué pasa con Cuba después de un año de la partida física de Fidel Castro, y también cómo está la parte económica de Cuba, de la isla, con esta arremetida constante y esas medidas económicas que persiste el imperio del norte de Estados Unidos, y con el bloqueo que lleva más de 60 años contra la mayor de las Antillas. También quiero pedir disculpas por mi tono de voz, estoy media agripada, mis queridos amigos y amigas. Bueno, vamos a iniciar también recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Próximamente se viene un feriado para todos los quiteños. Se festeja, que yo siempre estoy en contra de eso, se festeja, y que debe ser uno de los pocos países independientes que festejamos el día que nos fundaron los españoles, el día que nos colonizaron, el día que nos mataron a indios, que saquearon nuestras riquezas. Pero bueno, lo importante es darle ese contexto, que si se festeja nunca olvidar nuestra memoria histórica, pero a su vez todo lo que representa Quito, la carita de Dios, el primer patrimonio de la humanidad, con esa diversidad cultural, con esa interculturalidad, con esas migraciones internas de que muchos pobladores han tomado a Quito como su casa y que aportan al desarrollo cultural y económico cada día a nuestro país, a nuestra hermosa ciudad de Quito, ubicada privilegiadamente donde existe el fenómeno astronómico del sol recto. Y que nunca olvidemos, sobre todo, que somos un Quito milenario, que no tenemos 500 años de historia. Nuestra historia es milenaria. Nuestros asentamientos y aportes de nuestras culturas prehispánicas son milenarias e importantes, queridos amigos. Bueno, como les dije, recorreremos ahora, viajaremos a la provincia de Imbabura, escucharemos muy buena música, como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Sean todas y todos bienvenidos. Y os saludamos como todas las semanas, todos los días, miércoles y jueves, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control, y también al pasante, al Eric Cocha, ¿no?, que están haciendo sus pasantías y también aportando en el desarrollo de la producción de la primera radio pública cultural del país. Si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, es muy fácil. Si usted tiene un teléfono inteligente o a través de su tablet, bájese la aplicación Play Store y todo escribe con mayúscula. Radio CCE HD, y estás conectado a las 24 horas a la parrilla de Radio Casa de la Cultura y, por supuesto, a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Si usted quiere comunicarse al Facebook o también al Twitter, Facebook Radio CCE, al Twitter arroba Radio CCE, a mi Facebook personal Yumac Ortiz, que se escribe YUMAC, todo con mayúscula, y también al WhatsApp al 0999-675222. Iniciamos con la programación. Bienvenidos y bienvenidas. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Provincia de Imbabura, su capital Ibarra, una población de 344.044 habitantes, superficie 4.559,3 kilómetros cuadrados. Conocida como la provincia azul del Ecuador por el gran número de lagos que existe en la región, esta provincia debe su nombre a la montaña sagrada de los Imbayas, el Imbabura, que según las tradiciones indígenas era un dios prodigioso. Limita al norte con las provincias de Esmeraldas y Carchi, al este con la de Sucumbíos, al oeste con la de Esmeraldas y al sur con la de Pichincha. Está dividida en 6 cantones: Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi, Pimampiro, San Miguel de Urcuquí y Otavalo. El actual territorio de la provincia perteneció a los aborígenes de la cultura Panzaleo en el periodo de desarrollo regional, 500 a.C. al 500 d.C. Posteriormente, en etapa prehispánica, fue habitado por núcleos aborígenes conformados por los Quitus Caras y Pastos, pueblos con vocación agrícola y comercial, y luego por los señoríos de Caranque, Otavalo y Cayambe, que opusieron una fuerte resistencia a la expansión inca. Étnicamente, Imbabura tiene dos nacionalidades asentadas en su territorio: los quichos, pueblos otavalos y cayambe, con su idioma el runashimi, predominante en la serranía, y hacia la costa los aguacuaquir, que también se encuentran en parte de Esmeraldas y Carchi, con su idioma el aguapí. La identidad del pueblo imbabureño se expresa en sus costumbres y tradiciones, su folclor, música, vestimentas típicas, artesanía y sus concurridas festividades. La economía de la provincia gira en torno a la pequeña industria y artesanías, con sus tejidos en lana, tallas en madera, artículos de cuero. Además, se desarrolla la agricultura y ganadería, por sus fértiles tierras, aptas para estas actividades, y el turismo por la variedad de atractivos. Bueno, y vamos a irnos a nuestro primer corte musical y vamos con el grupo Yarina de la provincia de Imbabura, este grupo emblemático que hace un trabajo maravilloso. Y justo nos vamos con una canción intitulada Urcupia a Capela, con ustedes, Yarina, mis queridos amigos. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estamos ya con el embajador Alizadén de la Embajada de la República Saharaui Democrática. Enseguida regresamos. Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, un cálido saludo fraterno a Yumak Ortiz, responsable coordinadora del programa Trazos de Nuestra Identidad, por su compromiso con la promoción de los derechos culturales de nuestros pueblos. Soy Pablo de la Vega. Hola, soy Carmelo Ruiz Marrero, periodista puertorriqueño residente en Quito, y quiero dar un saludo muy cariñoso a Yumak Ortiz, animadora del programa Trazos de Nuestra Identidad aquí en Radio Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Trazos de Nuestra Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Trae la bienvenida al embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador, el compañero y gran amigo Alizadén Sidisein. Y justamente, como les mencionaba, el día de ayer se conmemoró los 34 años de las relaciones entre estos dos pueblos hermanos, la República Saharaui y el Ecuador. 34 años de relaciones. ¿Cómo surgió esa amistad y esa relación, a pesar de que es un pueblo que lucha, que lleva más de 40 años luchando por su independencia y libertad en contra de la monarquía marroquí, que arbitrariamente ha usurpado su territorio, que usurpa de su economía y sus recursos naturales, y que de alguna manera no quiere dar su brazo a torcer? Pero el pueblo saharaui, con su altivez, hombres, mujeres, jóvenes, siguen en ese proceso de reivindicación. Y por interno yo le decía al embajador Ali que tengo que felicitarle, y es un ejemplo de ser humano, que debemos tomarlo así. La constancia del pueblo saharaui se lo refleja en el embajador que se encuentra aquí en nuestro país. ¿Cómo va como hormiguita viajando por todo el territorio ecuatoriano, golpeando las puertas de las diferentes gobernaciones, alcaldías, donde le quieran escuchar para dar a conocer de su pueblo, de la República Árabe Saharaui, y sobre todo en qué situación y por qué su lucha de la causa saharaui? Es increíble, como siempre digo, que en la actualidad, en pleno siglo XXI, todavía existan pueblos en el mundo que buscan la independencia y la libertad. Eso tiene que ir cambiando, y esperemos que siempre, en los próximos días y años, se logre la autodeterminación del pueblo saharaui. Y realmente el Ecuador no conocía que existía siquiera el pueblo saharaui, la República de Saharaui, y muy pocos, e inclusive el chico que está aquí de paseante, conocerá que existen relaciones diplomáticas con el pueblo árabe de Saharaui ya 34 años, y que gracias al Frente Polisario y quien lideró este frente, esa lucha constante para la liberación y la libertad de su pueblo. Pero a su vez también el pueblo saharaui, como les digo, llevan más de 40 años esperando la autodeterminación, viviendo en campos, exiliados, en condiciones muy precarias, pero el ejemplo que dan ese pueblo a través de su cultura y esa difusión que realiza el embajador aquí en el Ecuador y todos los embajadores donde está la República Saharaui en representación, lo siguen haciendo. Muchísimas gracias, mi querido embajador Ali Salem, por siempre contar con su presencia, con sus aportes y darnos ese ejemplo. ¿Cómo inició la amistad y las relaciones del pueblo saharaui con el Ecuador? Muy bien, gracias Yuma por esa introducción, y a usted adelantó todo para los oyentes, para situarlos en este tema, por lo menos por los que no son seguidores muchos del programa, que nos habían podido escuchar en otras ocasiones. Gracias por la invitación. El pueblo saharaui, el Sahara Occidental, como es conocido, está en el norte de África, y que fue colonia española hasta 1975. En el año 73 se fundó el Frente Polisario, que es el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui, que estaba luchando contra la presencia colonial española. Y en el año 75 se producen los llamados los acuerdos de Madrid, el 14 de noviembre de 1975, entre Marruecos, Mauritania, que son los dos vecinos del Sáhara Occidental, con España. Y España se retiró sin cumplir con su compromiso y su responsabilidad jurídica internacional de llevar el territorio a la descolonización, y fue ocupado por Marruecos y Mauritania. Ahí se produce una guerra durante muchos años. Marruecos sigue hasta el día de hoy ocupando 2/3 del país, la parte más importante que da al Atlántico, donde están las grandes ciudades, los yacimientos de fosfatos, la pesca, etc. Y la población saharaui dividida estos 42 años, una parte que vive bajo la ocupación de Marruecos, sufriendo los abusos y las violaciones de derechos humanos de nuestra población en los territorios ocupados, más de 600 personas desaparecidas, un centenar actualmente en la cárcel, jóvenes, por ejemplo, condenados por los tribunales marroquíes de manera ilegal a cadenas desde 30 años de cárcel hasta cadena perpetua por estar en contra de la ocupación de Marruecos y su presencia en el Sahara. Nuestro movimiento de liberación, el Frente Polisario, y más tarde la República, nuestro gobierno, la República Árabe Saharaui Democrática, que fue proclamada el 27 de febrero de 1976, coincidiendo con el día en que España anuncia oficialmente que se retira el territorio. Entonces, siempre desde la creación del Frente Polisario en 1973, hemos venido los saharauis buscando el apoyo, las relaciones, la amistad en América Latina y en el Caribe. pueblos y países que con los que compartimos muchas cosas, entre ellos el idioma, el español. Nosotros somos el único país árabe de habla hispana y uno de los dos en toda África que habla español. Compartimos con estos pueblos latinoamericanos, caribeños, esa cultura hispana, ese historial común, colonial. También compartimos el legado de la lucha por la independencia, por la libertad de los pueblos. Y hemos venido desde los años 70 a buscar apoyo y solidaridad, y lo hemos encontrado en todos los países latinoamericanos, en todos los pueblos latinoamericanos. ¿Cuántos países estamos hablando, mi querido embajador, que existen representación diplomática, tanto en Latinoamérica como en el mundo entero? La República Saharaui está reconocida por más de 80 países en el mundo. La mayoría son de Latinoamérica, Caribe, África, Sur de Asia, etc. A nivel de Latinoamérica, casi todos los países reconocen al Estado Saharaui. Algunos, la mayoría, hay relaciones diplomáticas. Por ejemplo, actualmente tenemos 7 embajadas en el continente, en México, en Nicaragua, en Panamá, en Cuba, en Venezuela, en Uruguay, aquí en el Ecuador, y los mismos embajadores acreditados en otros países como concurrentes, además de representaciones del Frente Polisario en, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, etc. Entonces, ese apoyo en ese marco de trabajo que hemos llevado desde los primeros momentos buscando la solidaridad y el apoyo, en ese marco la República del Ecuador reconoció al Estado Saharaui como Estado independiente el 14 de noviembre de 1983. Coincidiendo con esa fecha histórica, que es la fecha en que se firmaron los acuerdos, en lo que se repartió nuestro país. Entonces, el reconocimiento del Ecuador en ese mismo día tiene mucho significado, ¿no? Mucho importante, porque hay varios países que lo hicieron también en esa misma fecha para expresión de repudio a ese reparto, a esa invasión, a esa violación de los derechos humanos, los derechos de un pueblo a vivir libre, digno en su país, construir un Estado independiente al igual que el resto de los países africanos, que por cierto el Sáhara Occidental sigue siendo el único país de África, de los 54 países que todavía no ha culminado el proceso de descolonización debido a esa ocupación ilegal del reino feudal de Marruecos. Monarquía, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre hemos tenido relaciones diplomáticas, relaciones de amistad, de apoyo con el Ecuador, sobre todo la voz del Ecuador en defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui en las instancias internacionales. Siempre ha sido presente, muy coherente, constante, por ejemplo, en el Comité de Descolonización, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Cuarta Comisión, y en los diferentes foros internacionales donde se discute o se debate sobre el tema saharaui. Siempre hemos tenido aquí un embajador concurrente en los años anteriores desde Caracas, que cubría los países de la región. Hace 2 años los dos gobiernos, el saharaui y el ecuatoriano, decidieron de abrir una representación, una embajada de residente en el Ecuador. Yo he tenido el privilegio y el honor de ser el primer embajador residente. Y nosotros el privilegio de conocerlo. Muchas gracias. Creo que todas las personas que hemos tenido el gusto y que somos sus amigos, realmente es un privilegio por el trabajo que realiza. Es un ejemplo, reitero. Muchas gracias. Entonces, en ese sentido, en estos 2 últimos años hemos hecho un trabajo intenso a nivel nacional para que se conozca la causa del pueblo saharaui, para que se conozca su situación, su cultura, para profundizar más las relaciones entre nuestros dos países y nuestros dos pueblos hermanos. Hemos organizado varias jornadas culturales, jornadas de solidaridad con el pueblo saharaui en diferentes provincias. Hemos tenido... ¿Qué recepción ha tenido la gente? O sea, tanto en Quito, que ha sido muy buena la sesión, pero en las demás provincias, en el recorrido que usted ha hecho por el Ecuador, ¿qué recepción? ¿Qué opina la gente? ¿Cuál es el criterio y el compromiso que le han demostrado? Realmente yo estoy muy satisfecho. Nuestro país, nuestro gobierno, nuestra fuerza política, parlamento, etcétera, estamos muy satisfechos con las relaciones con el Ecuador, con la apertura, con la recepción que estamos encontrando a la causa saharaui a nivel del Ecuador, en toda la provincia donde hemos venido, donde hemos ido, con universidades, con jóvenes en las universidades, en las conferencias que hacemos, en las conversatorios, las exposiciones, seminarios, en los medios de comunicación. Nosotros hemos tenido presencia en numerosas radios y canales de televisión a nivel nacional. Entonces hay una recepción total, encontramos con los brazos abiertos del pueblo ecuatoriano, tanto de su gobierno, de sus instituciones, de sus fuerzas políticas, partidos, sindicatos, etcétera, etcétera, gobernaciones, alcaldías. Entonces, muy bien, estamos muy satisfechos, es un trabajo que estamos avanzando bastante. Ya hemos firmado 3 hermanamientos entre municipios ecuatorianos y municipios saharauis, con Cayambe, con Esmeraldas, con la Morona. También tenemos conversado con otros municipios que espero pues se pueden concretar en el futuro próximo. Tenemos otras relaciones, convenios de cooperación académica, cultural, con la Universidad Andina, o con el IAEN, con la Universidad de Cuenca. ¿Y esos convenios, al tratarse de la parte educativa, cultural, es hacer un intercambio? Explíquenos un poco. Y también con el tema binacional, Ecuador, la República Saharaui, en la parte económica, o sea, ¿cuál es la relación de mutua ayuda o de poder, en este caso, el Ecuador, ayudar al pueblo saharaui? Bueno, nosotros en temas de desarrollo, ¿no? Nosotros en el tema de este tipo de convenios de cooperación, son, digamos, convenios nuevos, convenios marcos, donde hay intención, hay deseo de estas instituciones de establecer este tipo de relaciones basadas sobre todo en el apoyo, en la solidaridad con el pueblo saharaui, en su lucha por la autodeterminación e independencia. Nosotros, nuestra situación actual, como se ha mencionado al comienzo de este encuentro, nuestro país está dividido, nuestras riquezas están en manos del ocupante, nuestro pueblo en los territorios liberados y en los campamentos de refugiados saharauis, la única fuente económica que tenemos actualmente es la ayuda humanitaria internacional, porque no tenemos acceso a nuestros recursos, a pesar de que somos uno de los países o territorios más ricos del mundo. Tenemos infinidad de recursos naturales importantes. Los fosfatos, por ejemplo, son los yacimientos más importantes del mundo al aire libre en el Sahara Occidental. La importancia del fosfato en lo que, sobre todo en la agricultura, etcétera, la pesca, la zona pesquera saharaui en la costa atlántica es una de las más importantes en el mundo. Tenemos muchos otros recursos que todavía no están explotados, tenemos hidrocarburos, tenemos hierro, tenemos varios más, y hasta incluso dos fuentes de energía muy importantes, que es la energía eólica y la energía solar, donde también ahí en el Sahara Occidental son muy importantes. Entonces el marco de cooperación, el marco que tenemos en estos momentos gira sobre el tema del apoyo, la solidaridad al pueblo saharaui en su lucha en estos momentos. Ahora, en el futuro, hay un futuro próspero para intercambio económico. Nosotros somos un país muy rico, donde tenemos muchas cosas que exportar, y tenemos que importar también muchas cosas. Somos un país nuevo que se va a necesitar de muchas cosas, y no hay mejor socios que son nuestros amigos, con los que compartimos el idioma, las relaciones de amistad de muchos años, donde se pueden desarrollar todo este tipo de relaciones. Volviendo un poco al tema de las actividades, como has mencionado al comienzo, celebramos el 34 aniversario de las relaciones diplomáticas entre el Ecuador y la República Saharaui. Hicimos una actividad muy importante en la en un sitio muy importante que es la casa de, la sede de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, donde ahí se defienden los derechos humanos de los pueblos y de los ciudadanos. Ahí también se ha colgado un retrato de nuestro líder, el Wali Mustafa Seyyid, que es el fundador del Frente Polisario, es el primer presidente saharaui. Murió muy joven, a los 28 años. Y ayer hicimos una desvelación de su rostro junto a personalidades importantes, célebres, históricas en el mundo, como por ejemplo el Nelson Mandela, como es el Esquivel, como es la Rigoberta, gente que han defendido el derecho internacional, y todos están en esa sala, en la Defensoría del Pueblo. Ahí está también nuestro líder defensor de los derechos humanos del pueblo saharaui, a la autodeterminación, a la independencia. Entonces, es este tipo de actividades que estamos haciendo. Estamos programando algunas otras en las próximas semanas también sobre el tema de derechos humanos, sobre la mujer, por el día de la violación de los derechos humanos. Y que han sido violentadas diariamente, pero esas mujeres guerreras es el ejemplo realmente. Realmente la población saharaui, el papel dentro de la equidad de género y el género femenino cumple un rol importantísimo para la causa y la lucha saharaui. Vamos a hacer un corte musical y nos vamos por supuesto con música saharaui, mi querido Eric y Pancho. Y luego también vamos a escuchar algo de la promoción cultural para que ustedes estén atentos a las actividades culturales que se realiza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida regresamos, estamos conversando con el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en el Ecuador, Ali Salem, y sobre estos 34 años de relaciones entre estos dos pueblos hermanos como son Ecuador y Saharaui. Y bueno, y también la importancia de tener este develamiento de la fotografía de este personaje tan importante para el pueblo saharaui. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. ¡Ay, qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. ¿Conoce las especies del país que se deben proteger con urgencia? Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Fundación Mandrágora invita al 14º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2017, del 15 al 30 de noviembre. Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 14 años de encuentros. Este año presentamos La Memoria Fotográfica Transitando Huellas. 120 fotografías de mujeres artistas del Ecuador, su historia, su rastro y su huella en este Tiempos de Mujer. Además, música en vivo, teatro y danza. Mayor información, visita nuestra página de Facebook, Tiempos de Mujer. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno. Bueno, aquí regresamos y con el embajador Ali Salem Sidese, embajador de la República Árabe Saharaui en Ecuador. Y también ya se suma a este estudio otro gran amigo, como lo mencioné al inicio del programa, el compañero Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en Ecuador. Bienvenido. Querido embajador, nos habíamos quedado lo importante de la defensa de los derechos humanos, y justamente desde la perspectiva y al mando y encabezado por las mujeres saharauis, la importancia de la mujer y el papel de la mujer saharaui en la lucha y causa de este pueblo. Muy bien, pues la mujer saharaui realmente ha tenido un papel muy importante, determinante, yo diría, en la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación, por su independencia, tanto en la época colonial del colonialismo español como en la ocupación marroquí de la parte que está ocupando el territorio, y sobre todo en los territorios ocupados en el tema de las manifestaciones cotidianas contra la presencia colonial española, contra la presencia colonial marroquí. Y en los campamentos de refugiados realmente ha tenido un papel importantísimo, porque casi el 90% en el sector de la enseñanza, la salud, la organización de los campamentos, la administración, lo ocupan las mujeres durante estos 42 años que llevamos en esta lucha, debido a que la mayoría de los hombres se encontraban en el frente. Entonces las mujeres son los que han construido los hospitales, las escuelas, organizaron todo, han tenido un papel importantísimo a nivel internacional, una presencia importante de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que están presentes en todos los eventos internacionales. En el Parlamento Panafricano hay un grupo de mujeres parlamentarias saharauis que ocupan la vicepresidenta del Parlamento, etcétera, que tienen un papel, un activismo importantísimo en la defensa y la lucha por la defensa del derecho del pueblo saharaui. Así es, mi querido embajador, reiterar siempre nuestro agradecimiento sincero a esta su casa, su programa, y como les decía, es un ejemplo el pueblo saharaui a seguir, esa constancia de lucha por la reivindicación y la autodeterminación. ¿Cómo va, ya para terminar, mi querido embajador, cómo va el asunto de poder hacer el plebiscito? Bueno, el tema del referéndum en el Sahara Occidental es un tema antiguo, es data de los años 60, desde el año 63, que se incluyó en la agenda de las Naciones Unidas, de la Unión Africana, que el pueblo saharaui hay que hacer un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su futuro. Entonces, hasta el momento, este referéndum no se ha podido llevar debido a en los últimos años de la presencia colonial marroquí, de esa resistencia de Marruecos, de esa falta de voluntad de poder llegar a una solución política. Es un tema que está todavía pendiente. Hay una misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental creada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay un enviado especial hacia el tema saharaui, que es el expresidente de Alemania, Kogel, que está estos días ha estado en los campamentos de refugiados saharauis en la región. Hoy mismo, mañana y hoy, se va a debatir el tema nuevamente a nivel del Consejo de Seguridad. Se va a escuchar el informe del enviado especial y del representante especial. Se espera que, bueno, en abril también es una fecha en la que termina el periodo de la misión de Naciones Unidas y hay que renovarle el mandato. Espero que en esa fecha ya que haya avance. El tema de las negociaciones está casi bloqueado desde hace 5 años debido a Marruecos, falta de voluntad de Marruecos de poder discutir, de poder negociar, de poder llegar a una solución que nos lleva a una solución política a través de un referéndum donde libre, transparente, bajo la presencia y la conducción de las organizaciones internacionales, de las Naciones Unidas, la Unión Africana, y evitar regresar otra vez a las guerras, a la guerra donde estuvimos 16 años y que todo el mundo sabe lo que son las consecuencias de la guerra, que no favorecen a nadie, y por eso nosotros llevamos estos últimos 26 años en ese proceso de negociación precisamente para evitar volver otra vez a las armas. Pero bueno, el pueblo saharaui siempre está decidido también a cualquier eventualidad que podía presentarse, porque siempre va a seguir defendiendo sus derechos, defendiendo su autodeterminación y para construir ya su estado de independencia. Así es, un derecho justo e histórico. Quería preguntarle, ¿qué ha representado? O sea, ese 25 de noviembre próximo se conmemora y se recuerda la partida física del comandante Fidel Castro. ¿Qué ha representado y qué sigue representando Fidel Castro para el pueblo saharaui? Bueno, como le decía antes al principio, la importancia que hemos dado los saharauis a América Latina y al Caribe y las relaciones con ellos. Cuba fue uno de los primeros países, junto a Ecuador, que ha apoyado la causa del pueblo saharaui, ha reconocido, uno de los primeros que reconocían el Estado saharaui, nuestra embajada en La Habana es una de las primeras en el continente, la ayuda que hemos encontrado de Cuba en el tema de la enseñanza, en el tema de la salud, precisamente hasta el momento más de casi 40 años tenemos una comisión médica cubana en los campamentos de refugiados saharauis, tenemos también comisión en la educación, profesores, miles de saharauis se han graduado en universidades, en politécnicos en Ecuador, yo me incluyo, en Cuba. Y Fidel, bueno, Fidel lo que representa no solamente para los cubanos ni para los saharauis, es una figura internacional, su pensamiento, su legado, su ejemplo de luchador por los derechos de su pueblo, por el derecho a defender su país, por el derecho de los pueblos, por el internacionalismo, que es una política que ha llevado Fidel, que ha llevado la revolución cubana durante todo, en muchos países del mundo, el cual nosotros, como decía, tenemos relaciones estrechas con Cuba, con su pueblo, con su revolución, con su gobierno. Y Fidel para nosotros, sobre todo, es una figura, que no se puede perder de vista en ningún momento debido a esa importancia que tiene a nivel internacional. Muchísimas gracias, mi querido embajador y amigo Ali Salem Sidi Zein, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. Seguiremos en otros programas hablando y conociendo más al pueblo saharaui, siempre solidarizándonos con su lucha. Eso es lo que representa el 25 de noviembre, se cumple un año de la partida física del comandante de la Revolución Cubana, comandante heroico, ese legado tan importante, el comandante Fidel Castro, que sigue más vivo que nunca, queridos amigos y amigas. El mundo entero, los pueblos de Latinoamérica, le debemos tanto a Fidel Castro y a su pueblo. Entonces, vamos, ahora sí, con Encuentro con los Pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, está bien la música saharaui, pero ya estamos en el otro lado, estamos en la mayor de las Antillas, y estamos ya, le damos la bienvenida a otro gran amigo del programa, el embajador Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba acá en el Ecuador. Bienvenido, mi querido embajador, se acerca ya este recordatorio, esta partida del primer año de la partida física de nuestro comandante eterno, digo yo, Fidel Castro. Todo el mundo se pregunta qué pasa con Cuba después de la partida de Fidel Castro, cómo está la situación política, económica de ese pueblo también valiente, que a pesar de tanta arremetida, de tantas infames bloqueos, de que tiene más de 60 años, pero sobre todo de esta constante arremetida por parte del imperio, del Estados Unidos, con medidas económicas, etcétera, etcétera, el pueblo cubano sigue así. de frente altivo y con la frente en alto, pero sobre todo siguiendo y manteniendo el legado de Fidel Castro. Así mismo es, Yumaki, un saludo a toda la audiencia. Yo quisiera, ante todo, decir que la música saharaui nos viene también muy bien, sí, a nosotros, porque somos dos pueblos hermanos. Y yo saludo la presencia del embajador saharauita, porque realmente hemos transitado en la historia de la mano. Hemos transitado en la historia del mundo subdesarrollado, del mundo explotado, de la mano. Saharauitas, cubanos, otras nacionalidades también. Y yo quiero saludar la presencia acá del compañero embajador de la República Árabe Saharaui. Yo creo que el pensamiento de Fidel hoy, Yumaki, está más vivo que nunca. Así es. Y creo que es importante señalar ante la audiencia de la radio que hoy precisamente vamos a desarrollar un acto con conmemoración del primer aniversario del fallecimiento de Fidel en la Academia Nacional de Historia, acto que vamos a desarrollar a partir de las 6:30 en la Academia, y posteriormente el día 25 de este mes en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, pues vamos a también a desarrollar un acto en recordación de la vida y la obra del comandante en jefe Fidel Castro. Este acto del IAEN, el día 25, será a las 2:30 de la tarde. Invitamos a todos los compañeros, las compañeras que deseen incorporarse, pues, a asistir. Y yo te decía también, Yumaki, que realmente cuando se habla de la vida y la obra de Fidel, hay que abordar toda una serie de facetas, toda una serie de actividades que hacen que su pensamiento sea un pensamiento ecuménico, que su actividad sea una actividad realmente que no solo fue en la esfera revolucionaria, fue en la esfera científica, fue en la esfera del social, cultural, porque Fidel yo creo que encarnó y encarna las ideas del progreso del mundo, no solo para Cuba, sino del progreso del mundo, de la justicia, de la justicia social, del internacionalismo, las ideas de que cuando un médico puede curar no solo en las fronteras de nuestro país, sino allende las fronteras, como ha sido, por ejemplo, la presencia médica cubana en el territorio saharaui, pues lo hacemos con gran cariño, con gran amor hacia esa población, y ejemplo de eso también lo tenemos acá en el Ecuador. Así es, que con una brigada médica de más de 560 compañeros y compañeras, que brinda todo su amor y su apoyo, y que están en todas las provincias excepto en el archipiélago de Galápagos. En Galápagos, exactamente, estamos en 23 de las 24 provincias del país, dando nuestro mejor esfuerzo, ofreciendo lo mejor del conocimiento médico cubano a la población ecuatoriana. Y ese Fidel, Fidel está en la cultura cubana, Fidel está en la salud, como habíamos visto, Fidel está en el deporte, los triunfos de los deportistas cubanos, en la educación, Fidel está presente en toda la obra de los últimos 55 años de la Revolución Cubana, y está presente por mérito propio, porque encabezó esa revolución, porque llevó a cabo y desarrolló todos estos programas de los que hemos hablado, y porque realmente su estatura de gigante sigue presente acompañando al pueblo cubano en su batallar contra el imperialismo norteamericano y su criminal bloqueo. Y que el imperio nunca pudo con él. El imperio nunca pudo con él. Ni podrá con Cuba. Ni podrá con Cuba. Incluso yo quería aprovechar esta oportunidad que tú me das para rechazar unas declaraciones que hizo el embajador norteamericano Todd Chapman el pasado lunes. El lunes, qué terrible, ¿no? ¿Qué medios públicos estamos hablando? Mentiras expresadas tanto en el Telégrafo como en el Canal 7. Así es. Habló del tema de los derechos humanos en Cuba. Y yo tendría que decir que Estados Unidos no tiene la más mínima moral para hablar de los derechos humanos en nuestro país, siendo el país que con su criminal bloqueo viola masiva y flagrantemente los derechos humanos en el pueblo de Cuba. Por otra parte, siendo un país donde se violan diaria y cotidianamente los derechos humanos de la población negra, de la población latina, de los inmigrantes, una sociedad de racista, de las mujeres, ¿no? Una sociedad racista, ¿de qué derechos humanos está hablando? De leyes a los inmigrantes, el señor embajador de los Estados Unidos. Adicionalmente, quisiera yo referirme también a que el señor Todd Chapman, embajador norteamericano, también se refirió a los supuestos ataques acústicos contra el personal diplomático norteamericano. Otro dice que han afectado su salud. Yo tendría que rechazar nuevamente estas argumentaciones que hizo el embajador norteamericano. Tiene que documentarse. Hasta los propios científicos norteamericanos y de otros países del mundo han comentado que es imposible que Cuba pueda desarrollar ese tipo de ataque, pero además no solo que es imposible técnicamente, sino que Cuba jamás se dedicaría a afectar la salud de funcionarios no diplomáticos norteamericanos, no solo norteamericanos, de ningún país del mundo. Lo que ha hecho es ayudar a curar a la gente. Porque precisamente nuestro espíritu es precisamente curar, nuestra guía es precisamente sanar, no estar afectando la salud de nadie. Pero además, no han aportado ninguna prueba, no han aportado ningún elemento, y se lo hemos pedido una y otra vez para que aporten elementos que nos puedan ayudar a conducir una investigación, y esto no lo han hecho. Por lo tanto, yo quisiera realmente decir que la retórica yanqui en este tema solo busca afectar las relaciones entre los dos países, y no es otra cosa que un regalo del señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para los sectores más virulentos y terroristas de la derecha cubana en los Estados Unidos. Y Cuba rechaza estas acusaciones, y ojalá y nos sumamos, los medios públicos me den la oportunidad de rechazar ante las cámaras y micrófonos de estos medios estas declaraciones. Y así tiene que ser, porque eso, de eso se trata la comunicación, tanto que inauguraron con pompos y platillos los nuevos medios públicos, y lo primero que harán son las voces de todos los de derecha ecuatoriana, de embajadores, que todos tienen el derecho, pero que lo único que hacen es difamar a los pueblos progresistas, y en este caso a la hermana República de Cuba. Realmente aquí tendríamos que decir, como siempre lo manifiesto, aquí ¿quién es el peligro? El imperio norteamericano es el peligro para la humanidad. Nosotros, países como Venezuela y Cuba, no son un peligro para los países hermanos de Latinoamérica o el mundo. Es al revés, queridos amigos. Y realmente espero que sí, los medios públicos, la televisión, Canal 7, Ecuador TV, por favor, le dé el espacio para que se diga la verdad y se escuche y exista la otra contraparte de lo que realmente sucede. Ese es el derecho, y eso está dentro de nuestra Constitución y dentro de la Ley de Comunicación, aunque muchos quieren decir que se acabe la Ley de Comunicación. Pero bueno, hablar de Fidel es realmente llenarnos de esperanza, de libertad, de lucha y reivindicación. Por eso hoy a las 6:30 de la tarde en la Academia Nacional de Historia justamente se va a realizar este conversatorio sobre el legado, los ideales, la vida y el pensamiento de este gran, maravilloso ser humano como fue Fidel Castro. Realmente seres como Fidel hay que agradecer a la vida de que hayan existido, porque gracias a esa existencia y a ese legado, nuestros pueblos pueden tener otra mirada de esperanza, pero otra mirada de libertad ante todo esto, ante este imperialismo voraz, como siempre he dicho, y ante el capitalismo, mi querido embajador. Nosotros los ecuatorianos específicamente debemos estar muy agradecidos a Fidel, a su revolución y a su pueblo por tanto apoyo, y que es histórica la relación que tiene Ecuador con Cuba, ¿no? ¿Cuántos estudiantes becarios estamos hablando, mi querido embajador, que han estudiado y que ya son profesionales, que están acá en el Ecuador, que han regresado a su país y que siguen estudiando? Mira, en estos momentos podemos decirte que más de 2.300 estudiantes ecuatorianos han pasado por las aulas de las universidades cubanas para estudiar no solo medicina, para estudiar ingeniería, para estudiar arte, para estudiar diferentes carreras universitarias. En estos momentos tenemos más de 350 estudiando, pero te digo, han pasado por las aulas cubanas más de 2.500 muchachos ecuatorianos. Para nuestra satisfacción, han sido estudiantes excelentes, se han graduado con excelentes notas, y yo creo que lo más importante es que han retornado al país a dar ese esfuerzo, a retornar precisamente a pagar eso que ha hecho no solo Cuba, sino sobre todo también Ecuador, por ellos, para que se puedan graduar, porque en su inmensa mayoría han sido muchachos con pocos recursos en sus familias y que gracias a Cuba pues han podido estudiar una carrera universitaria. ¿Cómo está en la actualidad Cuba, mi querido embajador, con el paso del huracán? ¿Cómo se están restableciendo? ¿Cómo están saliendo adelante con estas medidas económicas nuevamente ilegales de los Estados Unidos y del presidente Trump? Mira, nosotros estamos acostumbrados, Yomac, a trabajar siempre con Estados Unidos en condiciones anormales. Desafortunadamente, desde el mismo triunfo de la revolución, el gobierno norteamericano empezó su cadena de agresiones, de insultos, de ataques, de todo tipo, militares, económicos, biológicos, de todo tipo, agresiones de todo tipo contra nuestro país. Y precisamente por estar acostumbrados es que, una vez más, nosotros tenemos que decir, bueno, con el señor Donald Trump no se podrá llegar a nada, no podremos avanzar, pero lo más importante de todo esto es que el pueblo cubano no se cansa. El pueblo cubano sigue al lado de su revolución, sigue con su patriotismo, sigue con su socialismo, y vamos a seguir 50, 100, 150 años si es necesario, pero no nos vamos a rendir. Ni las fuerzas del imperialismo ni las fuerzas de la naturaleza nos podrán rendir. Como tú decías, el huracán Irma azotó recientemente nuestro país causando graves daños. Sin embargo, ya estamos recuperándonos. El turismo, con una rapidez impresionante. El turismo, por ejemplo, ya está totalmente recuperado. Hemos recuperado ya algunos cultivos. Otros tendrán que esperar un poco más, pero lo más importante es que no nos cruzamos de brazos y que seguimos adelante con nuestra revolución, con nuestros principios, y sin dar un paso atrás ni doblegarnos ante las presiones norteamericanas. Así es, ese es el ejemplo de esa Cuba activa y soberana. Y perdóname, Yuma, yo quisiera nuevamente, porque lo he hecho en varias oportunidades, pero creo que nunca es tarde, una vez más agradecer la ayuda que el pueblo ecuatoriano, que la Asamblea Nacional Ecuatoriana, que el gobierno ecuatoriano, que los movimientos de solidaridad, la Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador, ofrecieron a nuestra patria. Llegaron a Cuba dos aviones con más de 32 toneladas de ayuda en alimentos, ayuda de diferentes tipos. Y creo que eso es algo realmente que dice mucho de la amistad, de la hermandad entre el pueblo y el gobierno ecuatoriano y el pueblo y el gobierno cubano. Así es, mi querido embajador Rafael Dausá, siempre muy gratas. Esa es la parte de la reciprocidad y la unidad de los verdaderos hermanos y la hermandad entre pueblos que tenemos que mantener y seguir desarrollando. Siempre agradecida por Cuba. Yo tuve el privilegio en mi adolescencia de educarme en Cuba y tener ese referente tan importante de Fidel y de lo que representa la revolución, y mantener sobre todo y seguir adelante con esa convicción de lo que la importancia de la libertad, la justicia social de nuestros pueblos, y siempre hacer antiimperialistas. Así seguirá nuestro pueblo cubano y seguiremos siempre altivos y soberanos. Bueno, invitarles, el reiterar, ya me estoy yendo, finalizando el programa. Muchísimas gracias, embajadores, de su casa. Gracias, embajador Ali Salem, también. Y reiterar la invitación: hoy a las 6:30 en la Academia Nacional, en la Academia Nacional de Historia, se va a realizar este conversatorio del pensamiento y vida y obra de Fidel Castro. Y el día sábado a las 2:30 de la tarde en el IAE, en el Instituto de Altos Estudios Superiores, se realiza el acto político-cultural en recordatorio, homenaje del legado de esta figura internacional y que representa muchísimos, sobre todo para nuestros pueblos latinoamericanos. Uyayay, y siempre, patio muerte, venceremos, queridos amigos. Muchísimas gracias. Chao, chao, chicos. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao.